Un saludo para Tampico. Electrónico con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, que traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos. Era medusa anacrónica, una rana con sinfónica, era campechano metal. Era un gran sabio rupestrico, universo doméstico, Pithecanthropus atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos, en la campechana mental, en la penetración cultural, en la gandalla transnacional, en el oportunismo norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Bien, a ver si no se me... ahí está. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tenga toda la banda. Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte Radio. Y bueno, el día de hoy estamos escuchando, más bien escuchamos, la rola original con el cantante original, el intérprete original, el cantautor original de esta super canción que se llama Tiempo de Híbridos, que es el Rodrigo González, y fue una versión en vivo que se grabó, bueno, hace muchos años, pero fue la versión en vivo de esta canción que se llama Tiempo de Híbridos o Rancho Electrónico, como le quieran ustedes llamar, pero bueno, para nosotros es Tiempo de Híbridos porque así se llama el programa. Tiempo de Híbridos es interpretada por el buen Rodrigo González el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y bueno, el día de hoy es miércoles y ahora los miércoles los vamos a hacer de banda rupestre. Así es de que vamos a iniciar con banda, con pura banda rupestrónica. Y bueno, vamos a estar escuchando al buen Rodrigo González, vamos a estar escuchando a quién más. a la Nina Galindo, ¿quién más por ahí está? Arturo Mesa, Carlos Arellano, Armando Palomas, por ahí está una rola de León Chávez Texeiro, Carlos Arellano, ya lo mencionamos, Gerardo Enciso, Armando Rosas. Bueno, vamos a tener un poquito de todo y vamos a poner una rola a lo mejor de cada banda, de cada compa, porque sí es bastante el material que se tiene. Entonces vamos a poner ahí pues unas cuantas rolitas nada más, porque pues ahora sí lo queremos hacer así como que de que cambalachearlo con todo. Entonces vamos a escuchar a estos carnales, a la banda Rupextre, y bueno, pues espero les lata la propuesta musical de este miércoles que es miércoles 13 de mayo. Saludos a toda la banda que ya está llegando miércoles 13 de mayo. Entonces vamos a estar escuchando un poco de rock rupestre con toda la banda Rupextre, así es de que los esperamos. Vamos a estar aquí hasta, bueno, pues una horita más o menos, hasta las 8 y cacho, ¿no? Por ahí, una hora vamos a estar transmitiendo aquí en su programa Tiempo de Híbridos, que es también el espacio que nos da esta cuestión del Facebook Live, porque de repente nos lo corta, ya ayer nos sucedió. Entonces es más o menos el tiempo que nosotros más o menos estamos planteando de hacer programas. Este es el programa creo que 29 o 30 que ya hacemos con el Facebook Live, así es de que chido a la banda por toda el apoyo que nos están dando. Y bueno, pues ya estaremos platicando acerca de los programas que ya estamos subiendo a la plataforma que tenemos, para que ustedes los puedan escuchar en el momento que quieran. Chido a la banda. Bueno, pues estamos iniciando ya su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues vamos a escuchar vamos a escuchar al buen Mastuerzo, ¿qué les parece? Vamos a escuchar una rola que se llama Prohibido, a ver qué les parece esta rola. Y es el Mastuerzo aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio, el día de hoy rock rupestre. Aquí estoy detrás de mi nariz, bohemio renegado sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido, con los puños apretados, con la cara endurecida y este amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. ¿Y qué esperas de mí? Si ya no más me queda este camino, siempre huyendo en el silencio, con esta soledad y mis canciones, de este mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo. Tengo un sueño clandestino para ti. Pues esa canción se llamó Prohibido, Prohibido, y fue el buen Mastuerzo, mejor conocido como, no, más bien, el Mastuerzo, Francisco Gabilondo Soler, no, Francisco, ¿cómo se apellida? Se me olvidó su nombre del pinche Mastuerzo. Bueno, ahorita me acuerdo. Francisco Gabilondo, no es Cricri, es otro, le voy a abrir tantito porque creo que nos vemos muy negros. A ver si así, ándale, así ya no nos vemos tan negros. Se me fue su apellido de este carnal, del buen Mastuerzo, pero ahorita me acuerdo. Bueno, vamos a mandar saludos ya a la banda que ya anda por ahí conectada. A ver si, acá está. Bueno, ya mandamos ahí algunas invitaciones a la banda para que nos escuchen. Pero ya por ahí está Tere García Estrada, saludos a Tere. También está por ahí Vicky Urbano, Claudia Salcedo, Olivio García, Lidia Morales. Ya te estoy cambiando de apellido. Licha Aguilar, que también ya está apuntándose chido. Licha Aguilar, que ya es cliente frecuente. Y Jenny Torres, saludos a todos ellos. También que nos digan de dónde nos están escuchando, por favor. También por ahí está el Gorax, o como Gokstar Sarabia. Saludos, carnal, al buen Gokstar Sarabia. Ya mandamos los links a los distintos a nuestras distintas cuentas de Facebook, para ver si nos pueden escuchar por las distintas estas cosas que tenemos. Y bueno, espero que le caiga la banda. Bueno, vamos a poner otra rolita más. Recuerden, el día de hoy vamos a estar escuchando pura banda rupestre. Y bueno, pues ya iniciamos con algunos. Vamos a poner otro compa que es de la banda rupestre. Este compa se llama Arturo Mesa. A ver qué les parece. Y se llama En el hambre, en el frío y en el pan. Arturo Mesa, el día de hoy también compartiendo la mesa con la banda rupestre. Este se llama En el hambre, en el frío y en el pan. A ver qué les parece. Música. a una mujer que pasó sus días a tu lado, en la sierra, en la costa, en un pueblo solitario, en el hambre, en el frío y en el pan. Es terrible odiar a tus 60 años y aceptar el beso en Navidad frente a los hijos. Es triste el desencanto, pero aún más duro el precio por pagar. Congelado en el pecho, ver tus huellas en la arena sin ella a tu lado, fabricando la armonía del camino. Es terrible odiar a aquella mujer que te dio sus años como quien da un suspiro. Es triste cruzar el desierto entre susurros de recuerdos de esos días y tu soledad. Sonrisa tierna, tu casa sin ella es un frío calabozo, tu pene es un demonio que se ríe de ti. Tu casa sin ella es un frío calabozo, tu pene es un demonio que se ríe de ti. Bien, pues ahí estuvo este carnal, el buen Arturo Mesa, hoy en este programa dedicado a la banda rupestre. Chale, nos vemos muy prietos hoy. Bueno, es que está bajando ahorita el sol y se ve así como que el contrasol. Entonces sí es un poquito difícil luego hallarle ahí a los colores, al matiz. Bueno, le estaba diciendo que el día de hoy vamos a estar escuchando pura banda rupestre. Y bueno, pues el día de hoy, ahorita más bien, en este ratillo, estuvimos escuchando al buen Arturo Mesa con esta canción que se llama En el hambre, en el frío y en el pan. Y bueno, pues les iba a comentar también que, bueno, ayer nos hacían alguna pregunta acerca de estos programas que estábamos realizando por medio de la aplicación esta del Facebook Live. La onda es que estos son muy difícil luego de guardar. Bueno, al menos ahí en la memoria los dejamos, pero la onda es que como tiene esta cuestión de los derechos de autor, entonces es difícil luego que dejen todo el programa que se escuche completo. En este caso, bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que cuando hacemos un programa con varios artistas, así como que no nos censuran el programa, sí lo dejan, pero si lo hacemos de un solo artista, sí nos borran todo el programa y eso pues ya está medio gacho, ¿no? No sé si, ay, güey, no tenemos internet, bueno, aquí sí tenemos internet, pero acá no. Híjole, bueno, queríamos hacer los saludos para la banda que nos está escuchando o nos está viendo por vía del Facebook Live, pero algo sucede, no está jalando internet ahorita en este teléfono, quién sabe por qué. Pero bueno, saludos, ahí está por ahí Erika Vera, mi querida amiguis, saludos a Eriquita, que bueno, dice, amigo, qué saber de ti. Bueno, aquí andamos, mi Eriquita. También, bueno, no sé quién ande por ahí más. A ver, vamos a ver si podemos abrir esta cosa del Facebook, porque me dicen que no tenía internet. No. No quiere abrir. Denme chance de sincronizarlo para ver qué onda, porque no puedo abrir y no puedo ver aquí tampoco quién anda por ahí. Vamos a un pequeño gallo. Vamos a más música. El día de hoy es programa dedicado a la banda Rupestre y vamos a escuchar más rolitas de la banda Rupestre, por supuesto. Vamos a escuchar a Gerardo Enciso. Este es un compa de Guadalajara, Jalil. Y bueno, este compa hace unas rolas muy chidas. Y vamos a escuchar de Alejandro, de Gerardo. Gerardo Enciso, creo que dije Alejandro, ¿ah? ¿Eh? Gerardo Enciso, vamos a escuchar una rolita que se llama Sangre de Panamá. A ver qué les parece. Gerardo Enciso, aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio, y es miércoles rupestre. Bueno, tuvimos ahí un pequeño problemilla con la cuestión del internet, pero ya estamos aquí. Y bueno, por ahí está el buen Lelio, Julián Argota Montes, también llegó Minerva La Morena, Claudia Salcedo, creo que ya le habían mencionado, Erika y Erika Vera, también ya la habíamos mencionado, y ahí vamos, han mandado un saludo. Pon algo de Katana, dice Gokstar Sarabia. Sí, tengo algo de Katana, ahorita lo ponemos. Dice, ¿no tienen música mejor? Está horrible esa canción. No sé a cuál te refieras, la que escuchamos antes, después o al principio. No sé cuál sea. Bueno, vamos a escuchamos a Gerardo Enciso con Gotas de Panamá. Y bueno, nos están pidiendo algo de Rafael Katana. Tenemos Rafael Katana también. Les habíamos dicho que íbamos a poner algo del buen Katana, así es de que pongamos algo del Katana y vamos a poner vamos a hablar también un poco de la cuestión de la cuestión rupestre y también de cómo va la cuestión de los programas de radio, porque esa era una de las preguntas que también nos estaban haciendo. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Barrio Logan y es el buen Rafael Katana aquí en su programa Tiempo de Híbridos, dedicado a la banda rupestre. Borracho en la azotea de mi casa Bueno, ahí está. Bueno, esa fue una versión en vivo de esta rola que se llama... ¿cómo se llama? Hijo. Bueno, era Nina Galindo, estaba cantando en vivo. Y fue la del gato, así se llama, el gato. Soy muy malo para los nombres de las rolas. Por eso tengo que tener aquí mi acordeón. El gato, y fue Nina Galindo en este especial que estamos haciendo dedicado a la banda rupestre. Y antes escuchamos también a el buen ¿cómo se llama? Carlos Arellano no fue. Bueno, esa es una de las que está programada, pero esa no fue. Bueno, al Rafael Catana con Barrio Logan ya la encontré. Fue la rola que escuchamos anteriormente. Y les estaba diciendo que, bueno, pues un compa el día de ayer nos estaba diciendo que qué onda con todos estos programas que ahora estamos haciendo nuevos a partir de que empezamos a retomar la línea, pues, de los programas de radio en vivo. Entonces todos los estamos grabando, todos los programas, y bueno, a la vez que los estamos transmitiendo en vivo mediante el Facebook Live, en Facebook se quedan, pues, ahí, ¿no?, los videos de los programas. Algunos se escuchan, otros no, porque nos censuran por la cuestión de los derechos de las rolas, pero los programas, el audio, se puede decir, el audio del programa, el programa de radio propiamente, los estamos subiendo a nuestros dos, ¿cómo se llama?, nuestras dos cuentas que tenemos. Una es Sublevarte Radio y la otra es Tiempo de Híbridos. En ambas dos estamos subiendo los primeros programas que estamos haciendo ahora recién que retomamos la transmisión. Entonces ahorita, si van a Sublevarte Radio o Tiempo de Híbridos, cualquiera de las dos, van a encontrar el programa que ya hicimos de Kenny y los Eléctricos, que lo hicimos la semana antepasada, y el de Amantes de Lola, que también ya hicimos desde otra semana pasada, ¿no?, desde hace como 3 semanas, ¿no?, pero ya lo estamos subiendo poco a poco, pero lo estamos subiendo. Ahorita es el programa, imagínense, vamos en el 29, el 30 de esta temporada que estamos ahorita ya trabajando con el Facebook Live, y pero pues tenemos todos estos programas, son 30 programas, pero sí se lleva un proceso porque hay que subirlos a la red y de aquí a que los carga y no sé qué, sí es medio tediosón el PEX, pero vamos ahí subiendo poco a poquito, ya en nuestras cuentas de Tiempo de Híbridos y Sublevarte ya están dos, al rato vamos a subir otros dos. Y así nos vamos a ir yendo, porque sí está medio tediosón el rollo. Entonces, por lo pronto ya están dos: el de Kenny y los Eléctricos, que hicimos la semana pasada, y el de los Amantes de Lola, que hicimos hace 3 semanas. Esos dos ya están en Sublevarte Radio y en Tiempo de Híbridos, para que los puedan checar. Y bueno, pues iremos subiendo poco a poco los demás conforme pues vaya el rollo. esa era una de las preguntas que nos decían, que dónde los podían escuchar los otros programas que ya habíamos hecho con anterioridad, y pues ahí están, ¿no? Bueno, gracias a toda la banda que pues ahí anda preguntando también cosas que no debe. Ah, no es cierto. Bien, vamos a íbamos hablar un poco de la cuestión del rollo rupestre. A lo mejor la banda no como que no le late o piensa que de qué se trata. Pues el rollo rupestre es así, nada más una guitarra y la voz, simple y sencillamente, y sobre todo el mensaje, el sonido, la letra, la entonación, todo eso es el rollo rupestre. Entonces, bueno, vamos a poner a alguien que creó la cuestión de los rupestres, que ya hace rato lo escuchamos,

las calles de la gran ciudad. De la carretera. Pues ahí estuvo, ahí estuvo. Fueron dos rolitas ligadas a su recuerdo. Y fue esta que escuchamos a la orilla de la carretera con el buen Jaime, Jaime López, que también está considerado dentro del rollo de los rupestres. Y pues el sacerdote del rock, este, el mero mero chicharronero, que fue el Rodrigo González con Ratas. Ah, ya la borré. Pero esta versión está chida porque es una versión con su grupo, con el cual no era solamente pues la versión que conocemos de solista con su guitarra, sino que ya es con su banda, con el cual ya se supone que iban a grabar todas las rolas de Urban Historias. Y bueno, pues sucedió lo que sucedió y ya no se pudo grabar el disco, pero ya iba el disco en ese año, no sé, después obviamente que en esos días de septiembre se iban a meter al estudio para empezar a grabar ya el disco con el cual las rolas del Rodrigo. Y bueno, sucede esto del sismo, y bueno, pierde ahí la vida este carnal por un ¿cómo dicen? Por un pasón de cemento. Bueno, saludos a toda la banda que le late el Rodrigo González. Y a mí también me encanta. De hecho, el programa lleva su nombre por eso, Tiempo de Híbridos. Y por una rola del buen Rodrigo González. Y bueno, hay un compa, dice Simón Corona, que suene el sacerdote rupestre con sus híbridas visiones de rock and roll mexicano. Bueno, ya pusimos al sacerdote al sacerdote rupestre, el buen Rodrigo González. Bueno, no sé si está por ahí más banda. Creo que llegó Valia González. Dulce Ortega también por ahí llegó. Y bueno, ya los demás ya los habíamos mandado saludar. Chido, gracias a la banda que está ahí presente. Bueno, vamos a seguir con la música. Ya les habíamos comentado acerca de estamos abriendo ahí otra, ¿cómo se podría decir? Pues otro sitio, no sé cómo, otra cuenta de Facebook, que se llama Tiempo de Híbridos, precisamente. Entonces les estamos mandando las invitaciones para que le pongan allí el like, y que ahora ya no estemos transmitiendo en nuestras cuentas personales, sino estemos transmitiendo solamente en esta cuenta que se llama Tiempo de Híbridos, y en la otra cuenta que se llama Sublevarte Radio. En esas dos vamos a estar transmitiendo, pero necesitamos que les den ahí que les gusta para que, bueno, pues obviamente que nos escuchen, ¿no? Si no, pues no tiene ningún chiste. Bueno, vamos a la música porque ya estamos casi sobre el tiempo. Y vamos a poner Armando Palomas también está considerado dentro de la banda rupestre. Entonces queremos poner una rolita que se llama Hasta el Fondo del Zaguán, a ver qué les parece, y la vamos a ligar con otra rola de Mastuerzo que tenemos aquí. A ver si se puede. Bueno, sí se puede. Bueno, esta se llama Hasta el Fondo del Zaguán, y está el buen Armando Palomas también aquí en este pequeño programa dedicado a la banda rupestre. Hoy recordé que a su ombligo me hablaba de usted, que para mí era prohibido tocarle timbre al botón. Y hoy me encontré una luz de neón en tu brasier, en medio del bulevar Wonderbra tropecé con un broche desabrochado. donde me encontré la llave de tus besos de tequila, de tu boca de alquitrán, de los labios que mordían, de tus ganas que chupaba, mis ganas de penetrarte hasta la mitad de tu alma y hasta el fondo de zaguán con olor a tajarina. Y atrás de tus pantorrillas, culpa fresca de ciruela, se acabaron las canciones, comenzaron los gemidos. Sin tus dientes, sin más de toda mi espalda, con tu falda levantada y con olor a tajarina. Robando estas intenciones, tan malas pero tan buenas, como la leche caliente, como el medio de tus piernas. Yo me acordé que a tu ombligo le hablaba de usted, que para mí era prohibido tocarle el timbre al botón. Me encontré una luz de neón en tu brasier, en medio del bulevar donde el brazo besé con un broche desabrochado. Y esa noche dimos chance de semáforos en verde, se rompieron los candados de mantimedias y truzas, el amor abrió las piernas y las recargó en mis hombros. Se abrieron todas las puertas, recorrimos los contornos de las piedras y al final de penetrarte sin calma hasta el fondo del zaguán se quedó atorada mi alma. Y hasta el fondo del zaguán quedó inundadita tu alma. Y hasta el fondo del zaguán quedó prisionera mi alma. Camelia es una muchacha de porocha con su pacha. Si la guachas te emborracha en el oscuro callejón, la camelia de las damas tiene cruda de pasión. Ramillete de caguamas, corazón de quitapón. Trae abiertas las heridas y en la esquina de su vida la cerveza es la medida según Sánchez la pasión. La camelia de las damas tiene cruda de pasión. Ramillete de caguamas, corazón de quitapón. Levadura de cerveza pa' que esponje el corazón. Con gas pues sin gas no eructa los estragos del dolor. La dama de las caguamas, la dama de las caguamas, la dama de las caguamas, la dama de las caguamas. Bien, eso se llamó La Dama de las Caguamas. En vez de La Dama de las Camelias, es La Dama de las Caguamas. Bueno, esto fue ya, ahora sí, ya tenemos, estamos sobre el tiempo. Espero que no nos corten este rollo del Facebook, porque a cierto tiempo, ¡fum!, nos cortan la señal. Ya nos pasó, ya nos ha pasado más bien. Entonces, queremos antes concluir, agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Recuerden que estamos transmitiendo todos los días a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, que los esperamos ya sea en esta cuenta o en la otra, en la otra que tenemos. Entonces, gracias a Teresa García Estrada, a Lelio Julián Argota Montes, Valia González, a Minerva La Morena Martínez, Vicky Urbano, Claudia Salcedo, Dulce Ortega, Olivio García, Lidia Morales, Licha Aguilar, Jenny Torres y Erika Vera. Saludos a toda la banda que nos está viendo. Y en los comentarios, bueno, también estuvo el Gorax, Gokstar, bueno, siempre te digo Gokstar Sarabia, mi querida Erika Vera, Minerva La Morena Martínez, Alex Mendoza, Gokstar Sarabia y bueno, Simón Corona, también estuvieron ahí escuchando el programa. Chido la banda, muchas gracias. Y bueno, no vimos en las otras cuentas porque nos entretuvimos aquí viendo la cuestión esta de las rolas, pero bueno, ni modo. Si hubo una omisión ahí en los saludos, pues será la siguiente ocasión. Bueno, chida la banda, muchas gracias. Nos queremos retirar con una rolita más y bueno, pues el programa es sobre el rollo rupestre, entonces vamos a poner al rupestre mayor, al buen el Rodrigo González. Vamos a poner una rolita de este carnal para despedir el programa y bueno, pues recomendarles siempre que ya saben, pues estamos en el pedo de la pandemia, así es de que bueno, pues usen su cubrebocas y si van a salir, pues lleven ahí unos guantecillos para si van en el transporte público, toda esta cuestión, pues por seguridad, porque bueno, se supone que esta semana, no sé si esta y la otra o nada más es esta, es la de mayor contagio que se va a dar en el país. Entonces hay que estar ahí a las vivas y bueno, pues la recomendación es cuidarse, carnales, para que podamos seguir cotorreando y seguir escuchando rock and roll. Entonces, compas, pues los esperamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y nos estamos escuchando el día de mañana jueves, mañana jueves, porque ya hasta se nos va el rollo del avión de qué día estamos, ¿no? Pero nos escuchamos el día de mañana jueves a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, vamos a irnos con una canción del Rodrigo González que se llama El Feo, a ver qué les parece. Chido la banda, gracias, hasta luego. Hasta yo mismo me asustó al mirarme en un espejo. Sí, qué feo estoy. Estuve feo de chiquito y estoy feo ahora de viejo. Ah, qué feo estoy. Y siempre quise tener una novia bien bonita. ¿Qué pasó? Que por fin lo que agarré fue tan solo otra feita. Sí, qué feo estoy. Yo recuerdo que mi mamá hasta lloraba de tristeza. ¡Qué feo estoy! Sí, tengo barros en la cara y muy grande en la cabeza. ¡Qué feo estoy! Ya mi jefe me decía, no sé para qué naciste. Mis amigos se burlaban de mi carota de chiste. En la noche ya no salgo porque asusto a las viejitas. Y resulta que en el día asusto a mis viejitas. Pienso ya ponerme serio tratamiento de belleza. Pa' que recen en mis barros y me limen la cabeza. Sí. Thank you. que te ves hoy. Me contaste un par de estrellas en películas de horror. Si era nada más que feo estoy. Porque espanto hasta los tigres con mi aliento de lo peor. Ah, qué feo estoy. Cuando rasco yo mis barros me salen como lombrices. Gusanitos muy chistosos que comen mis cicatrices. ¡Sí, qué feo estoy! Pues siempre estoy eructando y hecho gas por doquier. ¡Ah, qué feo estoy! Pues me escarbo las narices mientras me apestan los pies. ¡Qué feo estoy! Hablo con la boca llena salpicando los presentes. Y para acabar tengo un ojo bien podrido y me faltan 7 dientes. Tengo una pata de palo y una mano de una espuma. Tengo una joroba verde y una barriga que abruma. Pienso ya ponerme en serio un tratamiento de belleza para que recen en mis barros y me limen la cabeza. Qué feo es todo. Pues ahí estuvo, para toda la banda fea que nos está viendo. Chido, gracias la banda, nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte Radio. Soy Ricardo el Híbrido, cuídense carnales, nos estamos escuchando mañana. Chido, bye.